Ministra de General Pico, que estuvo ayer manifestándose, y por eso es que le estamos dando la bienvenida a Marcela Reynoso. Hola Marcela, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Marcela, cualquiera que se asomó ayer a la mañana en el centro en Pico dijo una manifestación más, están reclamando por... Y se hizo de algún nombre, pero la verdad es que el reclamo era por cuánto, por cuántas causas, Marcela. Muchísimas. Cada vez están quedando más causas en el camino. Seguimos exigiendo el cambio de carátula de Paula. Lo de Paula no fue un accidente, sino un femicidio, un intento de femicidio. Y queremos que empiecen a moverse un poco más. Cada vez tenemos más casos. También el apoyo fue para la familia de la chiquita violada, que un pueblo entero sale a marchar por el violador. Nos parece que hemos retrocedido en el tiempo, una regresión total. Entonces estamos en apoyo a la familia, a todo lo que tiene que estar soportando la víctima, porque hasta cuándo vamos a seguir con esto. Y el apoyo, más que nada, también fue a las abogadas, porque actuaron bien. Muchas veces nos quejamos de la falta de justicia, ¿no? Pero en este caso no nos podemos quejar porque hubo justicia. La chiquita fue alevoso todo lo que pasó. Y bueno, en el camino quedaron Barabachi, si me pongo a nombrarte son tantos, pero tantos los casos que generalizamos. Pero lo que tratamos es que la justicia de una vez por todas entienda el tema de que necesitamos que agilicen papeleríos, etcétera. También paramos en defensoría. Quiero recalcar esto porque muchas mujeres han quedado solas en el camino con sus hijos, tienen mucha vuelta como para el tema papelerío. Si es ir, sacar un CBU, después agiliza todo rapidísimo, pero no, han quedado ya con esto de que estábamos en pandemia, todo el mundo aprovechó a decir... son tiempos de pandemia, pero bueno, es hora de que empiecen a acelerar las cosas. Y un poco y mudar también la mirada, puede ser, Marcela, porque digo, por ejemplo, en el caso de Paula Pinedo, si mal no recuerdo, el fiscal de delitos de violencia familiar había dicho que estaban tratando de determinar si la agresión que había sufrido Paula era una agresión o había sido un accidente, que tenía alguna participación la pareja de ella. La verdad es que nos pareció, sigue habiendo el mismo tratamiento, te comento, Marcela, en muchos periódicos. Está muy sucio el tema de Paula, sí, está muy sucio todo lo que tiene que ver con el tema de Paula. Desde el primero que llegó al lugar, de la primera persona que llegó al lugar, que movieron todo, yo creo, mira, desde mi punto de vista, 12 años que vivió Paula de violencia, si no le resulta mucho ya como para decir, epa, lo detenemos hasta ver... No estuvo ni 24 horas la persona detenida. Me parece muy injusto, más con todo lo que viene pasando. La camioneta se le entregó enseguida también. Paula sigue luchando por su vida. No sabemos cómo va a quedar Paula. Paula tiene que estar atendida constantemente. Tiene atención terapéutica 24 horas. Sigue con fiebre. No sabemos cómo va a quedar. Sí sabemos que su carita se destrozó por el, no sabemos si golpe, golpiza o el mismo que la pasó por encima. Le recordamos a la audiencia, Marcela, que Paula estuvo en coma farmacológico, sí. Estuvo en muy, muy alto peligro de perder la vida y bueno, paulatinamente se va recuperando, pero las heridas que sufrió son gravísimas al menos. Gravísimas, la verdad que es que una reconstrucción... facial. Llama mucho la atención esto que estábamos charlando con Marcela Reynoso de una colectiva feminista de General Pico. Esto es un lugar muy, muy cercano a donde vive nuestra audiencia, a donde vivís vos, te digo, porque la verdad es que muchas veces caminamos en nuestros días sin saber que por ahí estamos conviviendo, cruzándonos con verdaderos femicidas en potencia, por lo menos en cuanto a la pareja de Paola. La verdad es que la justicia necesita este acompañamiento, Marcela. ¿Vos cómo me dirías la movilización de ayer? ¿Sentiste que hay una parte de la sociedad en Pico que está empezando a acompañar o todavía falta mucho? No, ayer es como que noté que salen una vez, dos, y ya después se cansan y no se mueven más. Yo soy la idea de que seguir haciendo esa fuerza, aunque seamos cuatro, dos o uno solo, porque si dejamos pasar lo de Paula, no podemos permitir más estos chanchullos, digámoslo de alguna manera, porque es doloroso por la familia, para los hijos de Paula, que están deambulando de acá para allá. El acompañamiento que ellos tendrían que tener no lo tienen. Muchísimas cosas. Nosotros estamos desde el día uno con Paula. Su familia no se movía desde el lugar. Así que éramos las que estábamos para contenerlos, para tratar de calmarlos, asesorarlos. Más de una vez lo hemos ayudado con el tema de alimentos y demás. Bueno, hasta que llamé a Lili Robledo y que fue ella que se encargó de todo lo demás. En eso me tengo que quedar tranquilo porque ya moví un montón. Pero bueno, la parte de justicia, ahí hay un... Cuando hay poder, lamentablemente pasa de estas cosas, duele decirlo, pero yo quisiera que se investigue más. Hay cosas está siendo muy respetuosa, Marcela, está bueno que lo cuentes así porque está siendo muy respetuosa. Yo te entiendo porque la verdad es que da mucha rabia y que por ahí lo que queremos decir es que donde hay plata, viste, es muy difícil que talle la justicia, el poder judicial. Exacto. Es permeable, yo no digo, no podemos señalar o acusar abiertamente, pero hay mucha complicidad y toda la complicidad usa una falta de perspectiva de género que no se puede creer a esta altura, Marcela. No. Nosotros exigimos eso, que haya perspectiva de género, que el abogado de la familia, porque yo entiendo muchísimo la familia por todo el dolor que ya vive, tener que estar explicándole cada cosa que tiene que hacer o para moverse, actuar. Nosotras cada vez que lo vemos, lo recalcamos. Es como que no hay nada de adelanto en el caso de Paula, que ya a esta altura... Ayer justamente se cumplieron 2 meses de lo que le pasó a Paula y seguimos igual, bueno. Igual al primer día, sin nada que nos diga si pasó esto. Marcela, Paula, lo único que ha cambiado un poco es la salud de Paula y eso sí es lo que está bueno contar y bueno, sí, actualizar contigo lo que se mueve la colectiva popular feminista nos viene muy bien para reclamar nuestra propia participación, nuestro propio compromiso como parte de la sociedad para acompañar estas luchas, Marcela. Que agradecer a todas las organizaciones y movimientos que se han acercado para apoyar a la familia. Son muy sororas todas las que están. Nos vamos turnando a veces. Ahora, bueno, una parte de la familia se instaló en Pico porque es un pueblito, pero es gasto también ir, venir constantemente. Y más cuando hay criaturas de por medio, como son los hijos de Paula, los hijos de las hermanas de Paula y demás. Bueno, esto viene bien también para que quienes nos escuchan, Marcela, tomen dimensión de qué estamos hablando. Estas violencias implican muchas veces que una madre pierde la vida y le rompes la vida a toda una familia. A toda una familia, exactamente. Esto es para que dimensionemos lo importante de estos acompañamientos, Marcela. Sí. Yo siempre veo a una mamá devastada. Sus hermanas que por ahí, entre ellos hay, como en toda familia, problemas, pero bueno, como yo dije, no bajen los brazos, centrémonos en Paula, en sacar adelante a Paula y bueno, y que se haga justicia, porque nuestro fuerte desde todos lados movimientos es que queremos justicia por Paula, porque lo que le pasó a Paula y de la forma que le pasó, eso no fue un simple accidente como nos quieren hacer creer. No, no, esto está a la legua, se ve claramente. Se ve. Marcela, esperemos que se vayan convenciendo de a poco las Ojalá. Personas que trabajan en el Poder Judicial y que toman las decisiones de tan injusta base, porque queremos que las mujeres vuelvan a sus casas, que vuelvan tranquilas, que vayan con sus hijos, que hagan de sus vidas como hace cualquier varón. No estamos pidiendo nada extraordinario. Nada. Marcela, no es la primera vez que manifiestan, ni va a ser la última. Seguramente queremos seguirle contando a la audiencia no. cada paso nosotros, de nuestro trabajo. Por lo que hablamos, nosotros a razón de lo que le pasó a Paula, hicimos una colectiva popular feminista. Entonces, de ahí nos estamos conectando con casi pueblitos de toda la parte de zona norte. Queremos también sumar a zona sur. Y bueno, cada cosa que pase, estaremos cada vez más unidas. Necesitamos más redes, o sea, necesitamos estar unidas, más unidas que nunca, porque está visto que la justicia mucho no nos está acompañando últimamente. Definitivamente, la justicia, lo que vemos, Marcela, es que le hace falta un empujoncito nada más y por ahí agarra sí. para el lado que corresponde. Así que saludamos sí. vuestra militancia y vuestro compromiso. Te invito, Marcela, a volver a encontrarnos en alguno de estos nuevas ediciones de El Reclamo Incesante por tener una justicia con perspectiva de género. Muchas gracias, Marcela. De nada, un gusto. Un gusto Saludos para nosotros todos. También. Un saludo y hasta pronto. Marcela hasta pronto. Reynoso, del colectivo